La verdad es un gusto estar aquí adelante, ahora sí que con temor y temblor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio 30. Mientras usted va abriendo su Biblia en Deuteronomio 30, tengo dos comentarios que hacerles. Este fin de semana que viene se va a presentar una película que se llama Pink, lo que es rosa en inglés. Es una película que trata el tema de la adopción por parte de personas homosexuales. Yo le voy a recomendar que asista este fin de semana en toda la cadena de Cinemex. Puede usted localizar en la cartelera los diferentes cines, que es el que esté más cercano a su casa. Y le voy a invitar a que el fin de semana, estoy hablando de viernes, sábado y domingo, pueda asistir y pueda incluso invitar a personas a que la vean. Realmente es una película cristiana hecha por un hermano que se llama Francisco del Toro. Trae un mensaje muy interesante, sobre todo en ese tema de la homosexualidad y la adopción. Yo quiero invitarlos a que asistamos. De eso depende el que pueda permanecer dentro de la cartelera de cines. Entonces, este fin de semana que viene es primordial. ¿Va a asistir al cine? ¿Va a invitar a alguien? Y le quiero pedir que oremos, y vamos a hacerlo ahorita, vamos a orar por nuestro hermano Paco del Toro, porque pues es un tema muy escabroso, ¿verdad?, el que él está manejando. Y estamos levantando, Señor, esta película de Pink, para que tú la utilices, para aún traer luz a las personas que tienen preferencias sexuales fuera del orden tuyo. Estamos orando en especial por Paco del Toro, por su esposa, aún por la salud de él mismo, para que tú le sanes y para que tú le guardes. Realmente él ha sido muy valiente y sabemos que tú vas a respaldar lo que él ha hecho. En el nombre de Jesús. Y bueno, también tenemos el próximo sábado a las 7 de la noche una reunión para aquellos los que quieren ir a Israel. Si hay aquí alguna persona que quiera ir a Israel este año, vamos a ir en el mes de septiembre. Yo quiero pedirle que se ponga de pie rápidamente. Si alguien de ustedes piensa ir a Israel o tiene el deseo, vamos a confiar en que el Señor va a proveer todo lo necesario. Y Señor, estamos levantando a cada uno de nuestros hermanos que están puestos de pie. Tú conoces la intención de su corazón y queremos pedir que aún tú proveas todo lo necesario, no solamente materialmente, sino también permisos, también si tienen que dejar a hijos en casa, para que tú les proveas esa ayuda para los hijos o para los nietos y que tú puedas obrar en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ya encontramos Deuteronomio 30. Dice así, versículo 19. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. ¡Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir! Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Aquí nos habla de dos aspectos completamente contrarios, vida o muerte. Nos habla de bendición o nos habla de maldición. Y nos está hablando de una decisión que tenemos que tomar el día de hoy, O seguimos la vida, o seguimos la muerte, o buscamos la bendición o la maldición. Es una decisión que tú y yo vamos a tomar el día de hoy. Y para ello, hoy vamos a hablar acerca de las herencias. Cuando hablamos de herencia, hablamos de muchos tipos de herencia que nosotros recibimos. Por ejemplo, cuando uno a lo largo de la vida va teniendo bienes y después llega un buen día en que uno fallece, uno hereda esos bienes o también obligaciones o derechos a los hijos, ¿verdad? A través de un testamento. Hay otro tipo de herencia, por ejemplo, las herencias fisiológicas o las herencias anatómicas, por ejemplo, la capacidad a veces de tener el cabello chino o tener determinada complexión. O hay personas que, por ejemplo, también heredan algunos padecimientos como diabetes o presión arterial alta. Regularmente cuando uno va al médico, le pregunta los antecedentes familiares en cuanto a la salud, ¿no? Porque heredamos también cuestiones físicas o cuestiones funcionales. También cuando hablamos de herencias, hablamos también de herencias en la cultura. ¿No le ha pasado que alguno de sus hijos a veces camina igual que usted? ¿O tiene los mismos ademanes o tiene las mismas formas? Y no fue algo que aprendiera, fue algo que recibió, ¿verdad? De parte de ya sea del papá o de la mamá. O hay personas que, por ejemplo, heredan la facilidad para la música, la facilidad para el arte, para determinadas cuestiones, porque es una herencia que se va transmitiendo a los demás. También hay herencias de tipo moral o de tipo ideológico, en cuanto a la forma de pensar, la forma de actuar. Y también existen las herencias espirituales, y es de las últimas que quiero el día de hoy hablar, las herencias espirituales, que se reúnen a través de la forma de vida de una persona, de la forma de actuar, de la forma de pensar, y que esto determina lo que él va a heredar a sus progenitores. Pero cuando hablamos de herencias espirituales, no solamente se refiere a lo que la persona en sí ha vivido, sino también lo que vivieron sus abuelos, sus padres y sus bisabuelos. O sea, no solamente no heredamos a nuestros descendientes solamente lo que nosotros llegamos a hacer en la vida, sino que también lo que hicieron nuestros padres y nuestros antecesores. Nosotros como padres somos ejemplos a nuestros hijos en nuestra forma de pensar, en conductas. Y las herencias no se construyen de un día para otro, sino que se construyen a lo largo de nuestra vida. Así podemos ver personas que, por ejemplo, heredan la palabra de Dios a sus descendientes. Por ejemplo, esa es una buena herencia, porque podemos hablar de dos tipos de herencia: la herencia positiva o la herencia negativa. Y el día de hoy yo quiero que tú y yo podamos responder a una pregunta: ¿heredamos bendición o heredamos maldición? A lo largo de lo que vamos a estar compartiendo en este día, yo quiero que tú respondas esta pregunta de manera personal y de manera familiar. Vamos a ver ahorita un video que nos habla justamente de estas conductas, de estos pensamientos y de esta forma de ser en el día a día, y que nosotros vamos sembrando en nuestros hijos esas herencias. Thank you. just know how to say goodbye. Okay. ¿Cualquier parecido? Es mera coincidencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú vives día con día? ¿Qué es lo que tú manifiestas a tus hijos? ¿Sabías que tú y yo vamos sembrando todos los días algo en nuestros hijos? Si ellos de manera constante te ven que estás enojada, hablo a las mujeres, ¿no? Ven que tú estás enojada. O ven que el varón se levanta tarde, vamos a suponer que nadie se levanta tarde, ¿verdad? Ellos constantemente van viendo lo que nosotros actuamos, porque nosotros somos un ejemplo para ellos. Si por otra parte ellos ven que los padres se levantan temprano, que preparan lo necesario para ir a trabajar, que tienen un buen humor, eso también va sembrando en sus corazones. Y vamos a ver lo que dice Gálatas 6. Versículo 7. Dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Entonces nosotros podemos... Constantemente estamos sembrando los corazones de nuestros hijos, de la familia donde nosotros nos formamos. Y podemos tanto sembrar cosas positivas como lo podemos hacer de manera negativa. Si, como mencionaba antes, hay enojo, hay un mal carácter, hay palabras duras, eso se va sembrando en los corazones. Si nosotros, por ejemplo, si alguien se pasa un alto, el hijo se va a dar cuenta que pasarse un alto no pasa nada, entre paréntesis, ¿verdad? Menos de que haya una sanción. Si el hijo ve que los papás, que el papá o la mamá toma con frecuencia alcohol, y ese nivel de alcohol va subiendo en su vida, llega un momento en que él dice, yo quiero también probar lo que es el alcohol. Y se empieza a hacer una costumbre y después se llega a dar una herencia. Y yo quiero hablar en el día de hoy de una familia, que fue la familia del rey David. ¿Ustedes se acuerdan del rey David? Bueno, nos habla la Biblia que era una persona muy joven, cuando nos empieza a relatar acerca de él. Era el menor de una familia, nos dice que era trigueño, que era joven, que tenía bonitos ojos, que tenía una bonita apariencia. Podemos decir que era una persona guapa, ¿verdad? No sé, un Zac Efron o algún Brad Pitt, pero más joven, por supuesto. O piense en alguno de su... piense en su esposo, aquí hermana, piense en su esposo. Unos añitos antes, ¿verdad? Hace unos años atrás, muy guapo. Él era pastor de ovejas y de cabras. Él constantemente estaba pastoreando las ovejas de su padre. Él tocaba el arpa incluso es autor de muchos salmos que tenemos en la Biblia, muy hermosos, como el Salmo 23, ¿verdad? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y yo creo que todos lo recordamos por un hecho extraordinario en su vida, que fue cuando él luchó contra Goliat. ¿Ustedes se acuerdan? Ese gigantón de casi 3 metros de altura, y que él luchó con él solamente con unas piedras y con una resortera. Y tuvo la capacidad no solamente de derribarlo, sino de matarlo y de vencer esa batalla. Después de varios días, él libró muchas batallas en su vida, pero hubo una que le costó mucho trabajo, y es la que quiero hablar el día de hoy, acerca de su familia. Fue justamente acerca de su sexualidad. Y aunque vamos a hablar acerca de la sexualidad desordenada en este caso, yo quiero mencionar que hay muchas herencias que nosotros promovemos en cada uno de nuestros hijos. El día de hoy voy a hablar acerca de del área sexual, porque bueno, siendo México un país donde los registros que tenemos delante del registro civil nos hablan de que los hijos que nacen, los niños que nacen el día de hoy en nuestro México, el 53% son fuera del matrimonio. Entonces esto nos habla de un problema que como país tenemos, que es la inmoralidad, ¿verdad? Entonces yo quiero que en este día podamos ir juntos viendo la vida del rey David, y que esto nos permita ver qué fue lo que pasó en su vida, cuáles fueron las consecuencias y qué fue lo que Dios hizo para que David pudiera ser una persona que el día de hoy nos va a hablar a cada uno de nosotros. En 2 de Samuel 11, del versículo 1 al 5, voy a leerlo rápidamente. Dice: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Podemos decir que cuando él tenía que haber salido a la guerra, estaba en su casa. Una tarde después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Entonces imagínense lo que esto significó. No solamente él sabía que se trataba de una mujer casada, sino que fue, pidió que la trajeran, tuvo intimidad con ella y ella queda embarazada. Y nos relata a continuación que el esposo de esta mujer, Betsabé, estaba en la guerra. Entonces hicieron que viniera de la guerra. Él trató de hacer diferentes situaciones para que él fuera a su casa y pudiera tener relaciones con su esposa y poderle atribuir ese embarazo. Dice que lo emborrachó, que le envió un presente, y finalmente cuando vio que él no iba a su casa, porque él decía, Urías decía, ¿cómo voy a ir yo a mi casa cuando el arca del pacto no está en el campamento, ¿verdad? ¿Cómo voy a ir con mi esposa? Entonces él arma un plan, y en este plan consistía en que le iban a poner en la parte más dura de la batalla, y lo iban a permitir que lo hirieran hasta que muriera. Y eso fue lo que sucedió. Entonces vamos a ver que cuando tratamos, hablamos de una herencia negativa que se está dando, en este caso fue el adulterio en la vida de David. Regularmente cuando hay una situación así de pecado, siempre hay pecados asociados al principal. Por ejemplo, en este momento estamos hablando de que se dio mentira, se dio engaño, incluso hubo un complot para poder asesinar a Urías. Entonces, cuando hay un pecado de este tipo, como es el adulterio, no es el adulterio solo, sino que vienen varias cosas en consecuencia. Cuando un padre o una madre caen en adulterio, regularmente los hijos empiezan a tener también situaciones en su propia vida. Por ejemplo, empiezan a despertar a su sexualidad a muy temprana edad. Alguno de los hijos acaba siendo padre o madre soltera. Si hablamos, por ejemplo, del alcoholismo, como también un pecado, una adicción. Después los hijos empiezan también a tomar a una edad temprana. Y aunque ellos ven los efectos en sus padres, llega un momento en que ellos también lo repiten en su vida. Como otro tipo de herencia que se puede dar. Entonces podemos decir que cuando se cae en un pecado, siempre se presentan pecados asociados a ellos. Y bueno, David llegó un momento en que él toma a Betsabé como después de que ya la hizo viuda, ¿verdad? Porque ya había matado a su esposo, no de manera directa, sino que ordenó que muriera su esposo. La toma como esposa y bueno, nace ese hijo. Pero él llega un momento en que es confrontado por el profeta Natán. Y el día de hoy yo creo que el Espíritu Santo va a confrontar a muchos que están aquí sentados. No tanto a lo mejor en relación a este pecado del adulterio, sino a lo mejor en otro tipo de pecados. Él le confrontó en ese momento a David y le dio una sentencia muy fuerte de lo que iba a pasar con él. Y quiero que por favor lo podamos revisar ahí en 2 de Samuel, del versículo 7 al 12. Es muy interesante porque le habla a través de una parábola donde le habla de, si tú lo encuentras en 2 de Samuel 12, versículo 7. Es muy interesante lo que acaba diciéndole, después de que le habla de una historia de un hombre rico con muchas ovejas y de un pobre que solamente tenía una oveja, y le hace una historia, una parábola, y le dice que ese hombre pobre que solamente tenía una oveja, esa oveja le fue tomada, le fue muerta cuando él tenía muchas ovejas, y hacía referencia a él mismo. Y le dice, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel te dice, yo te ungí, rey de Israel, y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas, y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más. Te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Eso dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré. Yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Fue una sentencia, una profecía sumamente fuerte, ¿no lo creen así? Le dijo que su propia familia se iba a rebelar contra él. Mencionó que sus hijos, bueno, que las mujeres iban a ser tomadas por otro hombre y que además él va a tener relaciones con ellas a la vista de todo mundo. Él lo había hecho en secreto, pero ahora iba a ser en público. Podemos decir que este pecado del adulterio generó una maldición sobre su familia. Nos dice la palabra en Proverbios 26:2: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Siempre hay una causa por la cual se genera esa maldición. Siempre la hay. Y bueno, vamos a ver, voy a comentarles nada más de una manera general, qué fue lo que pasó con la familia justamente de David a partir de ese momento. Bueno, la primera situación que sucedió es que ese hijo del que estaban esperando fallece, muere. Después, uno de sus hijos, que se llamaba, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Que se llamaba Amnón, viola a su media hermana Tamar, que eso fue algo grave, tremendo. Uno de sus otros hijos, que fue Absalón, mata a Amnón. Aquí estamos hablando de varias situaciones. Estamos hablando de que se dio, primero hay una muerte de un bebé. En segundo lugar, hay un incesto. Estamos hablando de relaciones entre medios hermanos, ¿sí? Después viene un asesinato por parte de Absalón. De ahí surgen una serie de situaciones en los cuales muchos de los hijos de David se rebelan contra él mismo. Y uno de los últimos es que justamente su mismo hijo Absalón, nos relata la palabra, que toma las concubinas de su padre y se va a un terrado y delante de la vista de toda la gente empieza a tener relaciones con ellas. Entonces podemos ver que cuando se genera un pecado de este tipo, no solamente afecta a la persona, sino que afecta a sus descendientes, como fue en el caso justamente de David. Imagínense lo que significó para él ver a sus hijos que se rebelaban contra él, ver que unos hijos mataban a otros, que otros lastimaban o abusaban de una hija. Ha de haber sido terrible, ¿no lo creen así? Pero él tuvo una actitud que Dios la tomó en cuenta y fue justamente el arrepentirse. Hay un salmo muy hermoso, el Salmo 51, que justamente nos relata parte de lo que él dijo. Bueno, antes de que lo leamos, David le confesó a Natán, le dijo: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Y bueno, viene el Salmo 51, que es un salmo de veras hermoso, donde él dice: perdóname, límpiame de todo lo que yo hice. Vamos a leerlo rápidamente. Voy a leer algunas partes del Salmo. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Vamos a ver el versículo 7. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. Y sigue diciendo más cosas. Pero aquí habla de lavar, habla de purificar, habla de limpiar. Y habla de que cuando uno peca, no lo peca solamente contra uno, lo hace con Dios. Y en el caso del adulterio, también se peca contra el cónyuge o contra los hijos, de una manera deliberada. Ahora, yo creo que muchos de nosotros alguna vez hemos escuchado acerca de las herencias y decimos, pues, yo ya las quité de mi vida, yo ya renuncié a ellas, yo hice una oración. Pero el día de hoy yo te quiero invitar a que no solamente renunciemos a ellas, sino que salgamos de ellas. En el caso del rey David fue muy interesante porque él pidió perdón a Dios. Ya no nos relata la Biblia después de que haya tomado más mujeres. Él tenía varias reinas, varias mujeres, tenía concubinas también. Él tuvo un arrepentimiento y bueno, Dios le perdonó y le prometió algo. Le dijo, sabes que siempre en tu reino va a haber alguien que se siente delante del trono. Y además de eso, ¿saben de dónde vino Jesús? ¿De qué genealogía vino Jesús? Justamente del rey David. Dios le perdonó, Dios le restauró. Salomón, que fue el segundo hijo que tuvo con Betsabé, fue donde se originó justamente la línea generacional donde vino Jesús por cada uno de nosotros. Entonces, no solamente se trata de renunciar o de quitarlo de la vida, sino que se tienen que dar pasos para salir de esa situación y no heredar maldición a los hijos que vienen. Y eso fue justamente lo que David hizo. Nos relata que al final de su vida, él sí tenía una mujer joven, muy guapa, incluso virgen, que lo calentaba, pero dice que él nunca la volvió a tocar, y él nunca tocó a esa mujer. Y nunca más se nos relata de que haya tenido más mujeres o que haya tomado más mujeres, sino que él aprendió la lección, ¿verdad? De cuando uno se arrepiente, uno realmente tiene que mostrar un cambio en lo que uno estaba haciendo. Y el día de hoy yo quiero hablarles de unos pasos que tenemos nosotros que dar para que podamos salir adelante. Por ejemplo, si alguien tiene una predisposición hereditaria a padecer la diabetes, vamos a poner un caso en este momento, hablando de las herencias, y esa persona sabe que tiene la predisposición a tener diabetes, yo creo que esa persona no se queda así, ¿verdad? Hará algo para poder evitar el contraer la diabetes, como por ejemplo es bajar el consumo de azúcar, tener una dieta balanceada, hacer ejercicio, etcétera, ¿verdad? Yo no soy un especialista en esto, pero bueno, hará algo para evitar el contraer la diabetes, ¿no es así? Entonces yo quiero decirles en este día, hablarles de unas tres R's. A ver, recuerden, R's. La primera son tres. La primera es reconciliación. La segunda es restauración y la tercera es restitución. Estamos hablando de tres. Y estamos hablando de las herencias negativas que podemos nosotros tener. Esas tendencias a vivir lo que los padres, abuelos o bisabuelos vivieron, o que nosotros mismos podemos originar hacia nuestros descendientes. La primera de ellas, que es la reconciliación, nos habla de perdón, de reconciliarnos. Primero que nada, hacerlo con Dios y después con los que se afectó. ¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, el caso de la mujer que fue encontrada en adulterio, que nos relata Juan 8? Dice que esta mujer que fue encontrada en el adulterio fue presentada delante de Jesús. Y Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusan, mujer? Le dijo, no, pues nadie, nadie me acusa. No voy a contar todo el contexto. Pero le dijo algo muy interesante, le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí nos habla de algo que se tiene que hacer. Cuando hay un pecado como el adulterio, una adicción, o una herencia que tú sabes que es negativa hacia tu familia, tiene que haber un perdón, un arrepentimiento en tu vida. No es ese remordimiento que yo siento y que digo, híjole, me equivoqué, cometí un error. No, es, yo sé que estuvo mal, pero no me voy a quedar ahí, sino que yo voy a actuar para que eso salga de mi vida y yo pueda dejarlo completamente de mí, como fue en el caso de ella. La mujer fue perdonada, fue liberada, pero tuvo que dejar de hacer ese pecado, tuvo que abandonarlo. Ahora, si fuera el caso de la infidelidad en alguno de los que está aquí o que posteriormente escuchará, el realmente reconciliarse significa dejar esa relación ilícita. Significa que si se tiene algún contacto, por ejemplo, por WhatsApp o por el teléfono o de algún otro medio, es cortar de tajo. Si yo sé que él o ella tiene el número telefónico mío y yo ya no quiero tener nada que ver con ella, una situación drástica o de realmente vamos a darle un alto, a lo mejor es cambiar de número de teléfono. Si esa persona está en el trabajo donde se está laborando, a lo mejor es necesario cambiar de trabajo. Si vive en la misma colonia donde se vive, a lo mejor es necesario cambiarse a otra colonia. Se refiere a no solamente decir me siento mal, sino dar pasos para que esa persona realmente pueda salir de la vida tuya y puedas realmente cancelar con ella, puedas terminar todo tipo de relación. En Proverbios 28:13, fíjense lo que nos dice aquí. No sé qué versión les van a poner aquí. Dice, los que encubren sus pecados no prosperarán. Pero si los confiesan y los abandonan, recibirán, ¿qué? Misericordia. Fíjense qué hermoso. Los que encubren, porque regularmente cuando hay un pecado de infidelidad, hay muchos engaños, ¿verdad? Hay mentira, hay apariencias, a veces el disfrazarse con actitudes, con palabras. Es importante confesarlo. Es importante pedir perdón a Dios. Dice la palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y dice limpiarnos de toda maldad. Entonces, el primer paso es reconciliarnos con Dios, es pedirle perdón a Dios, es pedirle perdón a aquellas personas que se ofendieron justamente con ese pecado que les afectó. Y eso implica el apartarse. A ver, repita conmigo, apartarse. apartarse. Eso es lo que tenemos que hacer. A lo mejor será difícil parte de esa confesión, a lo mejor el decir, hay otro hijo que ha surgido de esa relación. Y como les dije, voy a estar hablando sobre el área de la sexualidad desordenada. Si hay un hijo, habrá que hablar sobre la existencia de ese hijo. Y ese hijo también tiene que ser atendido, tiene que ser sustentado, porque fue una consecuencia, ¿verdad?, de ese pecado. Ahora, por ejemplo, si hay una adicción al alcohol, una acción práctica para poder realmente reconciliarnos sería, si tenemos una cantina en la sala de la casa, es sacar esa cantina, es tomar esas botellas y desecharlas, aunque tengan mucho valor, aunque sean los vinos que el bisabuelo regaló o sea algo, es dar un paso para poderlo sacar de la casa. ¿Se entiende lo que se trata de decir? Es no solamente decir, pues ya no bebo, ya no quiero beber, pero voy a quitar lo que me está causando la tentación o que le está causando la tentación a alguno de los hijos. ¿Cómo no sabes si a lo mejor uno de los hijos, cuando tú no estás, va y toma las botellas y por curiosidad empieza a probarlas? O a lo mejor se las está llevando a la escuela y no te has dado cuenta. Entonces se tienen que dar pasos sustanciales para ello. Ahora, Dios nos perdona. Cuando nosotros le pedimos perdón, Él nos perdona, pero muchas veces hay consecuencias de ese pecado, ¿verdad? Esas consecuencias se siguen reproduciendo, se siguen viviendo. Él fue perdonado, por ejemplo, David fue perdonado, pero las consecuencias se siguieron viviendo, ¿no es así? Sus hijos tuvieron problemas, sus hijos empezaron a cometer varias cosas, y bueno, me voy a ir un poco más rápido porque ya vamos un poco tarde. La segunda R es la restauración. La restauración nos habla de reparar, de reconstruir. Así como cuando tenemos que reparar algo, vamos a pensar en una casa, que se tiene a veces que quitar lo enmohecido o lo que ha estado ahí durante mucho tiempo. Eso es lo que tenemos nosotros que, lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, en el caso de la infidelidad, habrá que volver a ganar la confianza de la persona afectada. Tendrá que mostrarse con acciones diarias de que realmente hubo un arrepentimiento en la vida de la persona, de que ya no se va a volver a hacer, que Dios está transformando. Y habíamos hablado de que sembramos una mala semilla o sembramos una buena semilla, ¿se acuerdan? Cuando lo leímos en Gálatas hace un rato, hace como 5 años atrás, ¿verdad? Cuando leímos exactamente de esa semilla. Entonces, tenemos nosotros que, bueno, estoy hablando de mí, pero bueno. Se tiene que ir restaurando esa relación con las personas que se afectó. Se tiene que empezar a mostrar con hechos que Dios está transformando el corazón de una manera diaria. Y la tercera R es la restitución. Restituir significa dar algo que se quitó a otra persona, es recuperar. Es si se despojó a alguien de algo, en ese momento yo se lo voy a regresar. Si fue una ofensa, si fue algo que se perdió, algo que no se tuvo, nos dice la palabra en Levítico 6, voy a leer nada más unos versículos. El versículo 4 dice, si has pecado en cualquiera de estas formas, eres culpable. Debes devolver lo que robaste, el dinero que tomaste mediante la extorsión, o el depósito recibido en garantía, o el objeto perdido que encontraste. Y bueno, si se engañó, si se le robó tiempo, por ejemplo, se le robó tiempo a los hijos, se le robó felicidad a la esposa o al esposo, en ese momento se tiene que restituir lo que se tomó. Esos años a lo mejor de infelicidad, de frustración, de tristeza, se tiene que revertir. Ustedes recuerdan el caso de Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, ¿verdad? Un publicano. Que cuando él tuvo un encuentro con el Señor, él dijo: yo voy a dar a los que les he robado, no les voy a devolver lo que les robé, les voy a devolver, pero 4 veces lo que les robé. Entonces, cuando hablamos de la restitución, significa que si se robó tiempo, si se robó amor, si se robó atención, yo lo voy a restituir, pero aún más. Si por ahí surgió un hijo que ni siquiera se sabe dónde está, fuera del matrimonio, es ir y buscar a ese hijo y hacerse cargo de ese hijo. No necesariamente de la madre o del padre, bueno, de la madre de ese hijo. Hay formas de poder seguir atendiendo al hijo sin relacionarnos con su madre, porque es una relación ilícita. Entonces, recuperar el tiempo perdido. Si se fue una persona ausente, efectivamente, voy a dar ese amor que no di. Pero voy a empezar a sembrar poco a poco. Porque de la noche a la mañana, aunque Dios nos va transformando, los demás no se han dado cuenta, ¿no es así? Entonces vamos a hablar de 3 cosas, de reconciliarnos, de restaurar y de restituir lo que hemos robado. Esto es en cuanto a cuando nosotros estamos cuando se está heredando una maldición a los hijos. Ahora, cuando estamos hablando de heredar una bendición, nada más para ya concluir, vamos a ver 1 Timoteo 4:12, por favor. Dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Aquí todos somos jóvenes, ¿verdad? A ver, levante el que no es joven. Bueno, algunos fueron demasiado honestos el día de hoy. Todos aquí somos jóvenes. Dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes. Yo quiero decir aquí, quiero ponerle la palabra: sé un ejemplo para tus hijos. En lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Nosotros como padres, y ahora que estamos en Cristo, nosotros heredamos a nuestros hijos ahora la palabra, ¿verdad? Le heredamos lo bien. Pero aquí nos habla de varias cosas, que tenemos que mostrarlo con nuestros hechos. Dice: en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Nosotros vamos sembrando constantemente en nuestros hijos, ahora que estamos en Cristo, bendición. Pero ellos también tendrán que tomar su propia decisión. ¿Se acuerdan que empezamos con una pregunta? ¿Pongo delante de ti la vida o la muerte? ¿La bendición o la maldición? ¿Cuál escoges el día de hoy? Yo creo que todos escogemos la bendición. Pero habrá que ver qué tanta bendición realmente estamos teniendo. Nosotros dijimos que la herencia se va construyendo diariamente. Diariamente nosotros tenemos que ser un ejemplo para nuestros hijos. Y estoy hablando en particular a los que somos aquí padres o madres. Vamos construyendo diariamente, con hechos, con palabras, con actitudes, lo que vamos a heredar. Ahora, nuestros hijos llegarán a un momento en que ellos tomen su propia decisión. Primero que nada, de integrar a Jesús a su vida personal. para que ellos empiecen a generar una nueva historia, una historia de bendición para sus descendientes, cuando ellos lleguen a casarse. Ahora, cuando estamos en Cristo, nosotros decidimos estar en bendición, caminar, tener una vida que sea para bien de los demás, delante de Dios, delante de la familia. Pero llegará el momento en que Dios nos dirá qué es lo que queremos nosotros hacer. Es muy triste cuando alguien a lo mejor empezó en Cristo desde niño, a lo mejor tuvo un buen ejemplo por parte de sus padres, un matrimonio bonito, pero cuando crece y toma sus decisiones y a lo mejor empieza a tener infidelidad en su vida hacia su esposo, hacia su esposa, entonces empieza a generar una herencia de maldición. Y bueno, yo quiero que para terminar podamos cerrar nuestros ojos por un momento. No se vayan a dormir, por favor. Yo sé que hace frío, yo sé que estamos aquí, pero así con sus ojos cerrados. Yo quiero que podamos meditar, cada uno de los que estamos aquí, si realmente estamos heredando bendición o es maldición. Si tú sabes que estás generando maldición, yo quiero que por favor, de una manera sincera, te puedas poner de pie donde tú estás. Todos tenemos los ojos cerrados. Si tú sabes que estás heredando maldición, y no me refiero solamente al área de tu sexualidad, pueden ser otras áreas. No quiero hacerte sentir mal, pero yo creo que es importante que podamos reconocer. Si tú estás heredando maldición, ponte de pie. No lo dudes, no te apene. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Así como estás puesto de pie, ya seas hombre o mujer, quiero que hagas algo. Te va a parecer un poco raro. Que salgas tantito al pasillo, en la medida de lo posible, sal al pasillo o ahí donde estás. Y te voy a pedir que lo que hagas es dar un paso al frente, o si puedes entre las bancas, dalo ahí mismo y dando ese paso, y tú digas, tú puedas decir en este momento: Dios, perdóname, de una manera simbólica estás dando ese paso. Porque estás diciendo, no más, no más maldición, hasta este día. Y Señor, en este momento, estamos poniendo a cada hombre y a cada mujer que ha dado ese paso. Tú conoces lo que hay en su corazón. Y pedimos que tú puedas venir y restaurar sus vidas, que esa genealogía, esa herencia que se ha estado transmitiendo, en este día pueda ser rota, pueda ser cancelada, pero que les des la capacidad a cada uno de los que están puestos de pie, no de quedarse ahí, sino así como dieron ese paso, poder seguir adelante dando esos pasos necesarios para poder restaurar, para poder restituir todo aquello que se ha dañado, todo aquello que se ha hecho. Y aún pedimos, Señor, de tu misericordia para sus descendientes. y que pueda heredarse bendición. Que así como en el caso de David se generó maldición sobre sus hijos, tú tuviste misericordia y tú sanaste a su generación, y aún has hecho que a través de la generación de David viniera Jesucristo para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por permitirlo en nuestra vida, en el nombre de Jesús. ¿Pueden sentarse, hermanos? Agradezco su sinceridad. Pero les faltan dos pasos: la restitución y la restauración. ¿Ok? Y tener un tiempo personal delante de Dios y delante de las personas a las que se afectó. Y ahora quiero hacer una invitación. Aquellas personas que nos visiten el día de hoy, para poder dar bendición, necesitamos tener a Dios en nuestra vida y en nuestra familia. Tú que nos visitas el día de hoy, y quiero pedirles por favor que no se muevan, voy a tomar dos minutos, por favor. Voy a tomar dos minutos, es importante. Que esas personas que todavía no tienen a Jesús en su corazón, yo quiero pedirles algo: que se pongan de pie y que vengan aquí adelante, porque Dios quiere entrar a su vida y a su familia el día de hoy. Entonces quiero por favor que pasen aquí adelante. Si pueden mirar hacia acá, por favor. Gracias. Andrea, Viridiana, Adiel y Miriam. El día de hoy ustedes toman una decisión que nosotros ya tomamos un día. Y quiero decirles que nuestra vida ha sido cambiada, ha sido transformada para bien. Entonces, realmente nos gozamos. Solamente... también Fernando, Rosalía, Marcos. ¿Saben por qué les preguntamos su nombre? Porque el día de hoy se va a escribir su nombre en el libro de la vida. Hoy te los voy a explicar qué significa eso. Es algo muy importante. Nosotros tomamos esta decisión y nos dice la palabra que se escribe nuestro nombre en el libro de la vida eterna. Claro, tendremos que dar algunos pasos para que podamos llegar a la vida eterna, ¿sí? Pero el día de hoy quiero que si ustedes cierren sus ojos brevemente y con sus ojos cerrados, ustedes le pidan perdón a Dios por lo que ustedes han hecho. Digan: Dios, perdóname. Así con sus ojos cerrados. Pueden utilizar estas palabras o pueden utilizar otras. Dígale así con sus ojos cerrados: querido Dios, yo te doy gracias porque tú me perdonas en este día. Porque tú enviaste a Jesús a morir por mí. Y a través de su muerte yo soy perdonado. Y gracias porque Él está vivo. Y yo quiero invitarte el día de hoy a que vengas a mi vida, a la vida de mi familia, y que tú nos dirijas día con día, que podamos experimentar una vida nueva el día de hoy. Gracias porque me amas y porque tú lo haces posible en mí, en el nombre de Jesús. Amén. Marco, Viridiana, Fernando y cada uno de ustedes, quiero decirles que el día de hoy empieza una nueva etapa en su vida. Pueden ya abrir sus ojos si gustan. Hoy empieza una nueva etapa en su vida, en la que ustedes van a necesitar ayuda, porque nos habla la Biblia de que nacemos de nuevo. Y aquí se nos agregaron tres más. Dulce, Raúl y Maru. Atrás de ustedes hay unas personas que quieren orar con ustedes, les quieren dar la bienvenida, porque ya somos ahora, nos decimos hermanos y hermanas, porque tenemos un solo Padre, que es Dios, y les queremos felicitar porque el día de hoy empieza una nueva etapa en su vida. Entonces les van a dar un abrazo, les queremos pedir que les acompañen 2 minutos, por favor, ustedes. Les quiero leer una última palabra. Dice aquí: ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. De veras nos gozamos con ustedes. Dios les bendice. Pasen por favor tantito con ellos. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos. Gracias a Dios porque Él bendice a nuestra casa. Y Señor, estamos bendiciendo a cada una de las familias aquí representadas. Y Señor, estamos rogando que se pueda heredar bendición a cada generación, a cada uno de los hijos. Y que tú puedas aún permitir que cada uno de los que estamos aquí podamos ser un ejemplo para nuestros hijos, para los que son abuelos o los que son bisabuelos, se pueda ser un ejemplo que demuestre que tú eres un Dios todopoderoso y que tú das y tú haces a familias extraordinarias. Gracias, Señor, por la palabra que tú nos has dado en el nombre de Jesús. Vamos a casa y heredemos bendición. La paz del Señor.